Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos otra semana más a Radio Betis, al programa Voces del Misterio, la 89.6, en esta verdiblanca sintonía que es esta casa, nuestra casa. Hoy además tenemos un compañero más, en este caso una compañera más. Ella es Rocío Franco, bienvenida a esta casa. Ella es periodista y criminóloga. ¿Criminóloga? Sí, sí. Criminóloga. Criminóloga. Has dicho bien. Y la oirán, seguramente la oirán, la empezarán a escuchar más a partir de enero, porque tenemos una sorpresita por ahí, en la que estamos trabajando. Le doy la bienvenida a Sergio también, Sergio Moreno, Jorge Medina. Hola, buenas noches. ¿Estamos preparados? Totalmente. Hemos traído las viandas. Aquí están. ¿Hemos traído hambre? Sí. También lo hay. Pues venga, vamos a ver las efemérides. Cosas que ocurrieron tal día como hoy. Un 12 de diciembre en la historia. Porque en 1492, Cristóbal Colón ordena la construcción del Fuerte de la Natividad en la isla de la Española. Siglos después, en 1769, Clemente XIV proclama el Jubileo Universal. En 1822, los Estados Unidos reconocen la independencia de México. En 1901, Marconi recibe la primera señal de radio transatlántica desde Inglaterra hacia los Estados Unidos. Su invento, entre comillas, entra en servicio en las marinas alemanas y británicas. En 1911, el rey Jorge V de Inglaterra funda la ciudad de Nueva Delhi, donde se establece la sede del gobierno colonial británico en la India. Un año después se coloca la primera piedra de la ciudad de Nueva Delhi. Y un año después, en 1913, Jesse Owens, atleta estadounidense considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. En 1915 nace Francis Albert Sinatra, cantante y actor estadounidense. En 1915, un 12 de diciembre, se presenta en Berlín el primer avión totalmente metálico inventado por el aviador industrial alemán Hugo Junkers. Y en 1924 el autogiro de Juan de la Cierva, un precursor del helicóptero, realiza sus primeras pruebas en las cercanías de Madrid. En 1946, para los amantes de la Fórmula 1, nace el piloto Emerson Fittipaldi. Y en 1959, continuando con esta línea, con 22 años, Bruce McLaren se convierte en el ganador más joven de un Gran Prix de automovilismo. En 1963 se produce la independencia de Kenia. Y en 1969 se producen 13 muertos en un atentado neofascista en Italia. Vamos finalizando, y tal día como hoy, en 1990, muere la tonalillera Concha Piquer. Un año después, Corea del Norte y Corea del Sur firman un histórico acuerdo de reconciliación y cooperación, así como no agresión después de 46 años en estado de guerra técnica. En 1994, Sudáfrica se incorpora a la UNESCO tras 38 años de ausencia. Y en 1994, en Chechenia se produce un combate entre rebeldes chechenos y el ejército ruso. Fueron algunas de las efemérides ocurridas tal día como hoy, un 12 de diciembre en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Jorge, hace mucho que no nos cuentas si has ido al cine o no has ido al cine. ¿Has ido al cine últimamente? No, la verdad es que no. Últimamente, como tú bien sabes, tengo muy poco tiempo. Lo sé. Que tu vida con la literatura, sea un lado o en otro, es fuerte. Sergio, ¿tú has ido hace poco? al cine? No, yo, lo mío con el cine es de vergüenza. Si os digo cuál fue la última película que fue en el cine... Bambi. Bambi. La invasión blanco y negro. ¿Y Rocío? Yo sí, últimamente al cine. Sí, he visto Apalusa, la última película de Ed Harris. Ed Harris. Y me ha encantado, Viggo Mortensen y... Sí, está muy bien todos los actores. Yo esta semana no he ido al cine, pero he intentado soñar un poco con la literatura. Me he tragado Due Libre. He sido vicioso esta semana con los libros, me he fustigado con ellos. Y he leído dos libros, además, Jorge, muy interesante. Uno te lo voy a dejar porque te va a encantar. Uno es En busca del unicornio, de Slava Galán. Bien. Que te, además fue premio Planeta, quizás. Sí, además, uno de los libros... es lo que pasa con la literatura... con la literatura de historia, ¿no? Las novelas históricas que realmente no sabes lo que te están contando, y es un libro que te apetece luego seguir de una manera histórica, ¿no? Porque te habla de sobre la tumba de una búsqueda de que manda Enrique IV, Enrique V, manda a buscar el unicornio, un cuerno de unicornio por temas de vigoros, para ser más vigoroso en la cama y todas estas cosas, y ahí mandan una gente a buscarlo, es apasionante. Y luego te cuenta al final que es que en la tumba de Enrique encuentran un cuerno de rinoceronte, ¿no? Y ahí está la trampa, no cuento más. De hecho, uno de los grandes problemas que ha tenido esa especie, el rinoceronte, sí, era es que estaba a punto de desaparecer porque los mataban exclusivamente para conseguir el cuerno. Matar a un animal tan extraordinario solamente para conseguir ese trozo de cuerno. Y luego he leído, también lo recomiendo, La habitación ámbar, una historia de buscadores de tesoros, una búsqueda de asesinos que matan por tener algo valioso. Un club, Sergio, además muy interesante, un club de alto standing que se dedican únicamente a buscar tesoros robados para volverlos a robar. Muy curioso, donde también se mezclan antiguos nazis, Goebbels, Hitler, Himmler. Una historia apasionante, La habitación ámbar. Me ha gustado mucho, lo digo por eso. Y otro libro también que me ha apasionado, que lo he leído a dos manos, pues lo he leído con mi hijo Pablo. ¿Por qué lo he leído con él? Porque es un libro que se llama Libro de los monstruos españoles, y es un libro que tanto vale para adultos como para niños, porque te cuentan las leyendas y las historias. Y para eso tenemos a Ana Cristina Herreros, que nos va a contar sobre la publicación de este libro. Ella es la escritora, tiene también el libro unas ilustraciones preciosas de Jesús Gabán, y le quiero dar las buenas noches. Buenas noches, Ana. Encantado de tenerte en Voces del Misterio. Es para nosotros un placer tenerte. Y he visto dentro del libro que lo que has querido hacer es recuperar aquellos personajes con los que nos sentábamos nosotros en las hogueras, en los campamentos de verano, cuando nos sentábamos delante del fuego en casa de los abuelos, que hablaban del tragaldabas, del hombre del lobo, del hombre del saco, todos estos. Tú has querido hacer esto, ¿verdad? Todos estos personajes de la tradición oral que estaban tan vivos hace no tantos años, cuando teníamos abuelos que los hacían vivir en sus labios y que ahora están más que olvidados. Exacto. ¿Te ha costado mucho encontrar las historias originales de estos bueno, cuentos? Ha sido un trabajo de investigación de años, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien, me he divertido muchísimo y yo creo que el trabajo ha valido la pena. Mucha biblioteca, ¿no? Imagino. Sí, mucha biblioteca. Sí. Biblioteca Nacional, Paseo Recoletos. Hay que decir que Ana en estos momentos nos habla desde una biblioteca. Sí. O sea, para que vea que está trabajando a estas horas, todavía está trabajando ahí buscando esos seres extraños, ¿no? Jesús Callejo los nombraba como aquellos seres en los que usted no cree, ¿no? Ana, Cristina, ¿cómo los ha nombrado? ¿Cómo los has querido decir? ¿Los has querido dejar como los monstruos, no? ¿A los monstruos? ¿Cómo los nombra? Sí. Pues por su nombre. Los monstruos hay que nombrarlos por su nombre porque es una cosa fundamental para poder convivir con ellos. Y se llaman de muchas maneras. En función también de cada comunidad se llaman de una manera u otra. ¿Todos? Las ninfas, por ejemplo, en Cataluña se llaman donas d'aigua, en Baleares donas d'aigo, anjanas en Cantabria, xanas en Asturias y mozas de agua por el resto de la península. ¿Todos son los mismos o tienen diferentes según en qué parte de España los comentes? ¿Tienen una historia diferente? Bueno, las historias son diferentes. El monstruo es más o menos el mismo y el monstruo de casi todas las comunidades autónomas de España tiene su origen en la tradición grecorromana. Uh-huh. Lo mismo que nuestra lengua romance, nuestros monstruos también están emparentados con esa tradición, uh-huh. excepto los monstruos vascos, que como el euskera es una lengua preindoeuropea, sus uh-huh. monstruos son muy antiguos también y no tienen mucho que ver con el resto de los monstruos peninsulares. Uh-huh. La zona más rica de mitología sobre estos animales, que será la zona de Santander, la de Galicia. Sí, toda la cornisa cantábrica. Sí, ¿no? País Vasco, Cantabria, uh-huh. bueno, Navarra también, uh-huh. León, el norte de León, el norte montañoso de León, Asturias y Galicia. No recuerdo yo ahora muy bien qué personaje era cuando estuve escribiendo un artículo sobre el uso de la mandrágora en las tradiciones del norte de España. Sí recuerdo que allí había un pequeño enano, un pequeño duende, que le daba con la hoja de las mandrágoras a las mujeres, a las jóvenes, y estas se volvían pues un poco más fogosas, ¿no? Imagino que te habrás encontrado con historias súper curiosas, súper graciosas, ¿no? Sobre los duendes, los gnomos, las hadas. Sí, ese que tú dices seguramente es el musgosu, o busgosu, que es una especie de sátiro que habita por el norte, que es un ser chiquitito, con pata de cabra a veces, uh-huh. como los faunos griegos, y que provoca cosas como que al señor cura se le olvide el evangelio el domingo en la misa. Sí, sí, sí. O le levanta las faldas a las chicas cuando pasan por el bosque. O le hace algo en el libro, ¿no? Acuerdo ahora, sí, les sí, cambia sí. el libro de la misa, se los quita, porque son, bueno, son duendes, ¿no? Que a eso se dedican, ¿no? Aquí en Andalucía, yo he buscado sobre duendes, gnomos, la verdad es que estamos cortitos, ¿eh? No sé por qué. No te creas, en Granada hay un montón de duendes, se llaman martinicos y también uh-huh. diablos colorados. Uh-huh. Y tienen una peculiaridad, y es que están cojos. Que están cojos porque, claro, Dios los echó del cielo, ya sabes. Sí. El origen del diablo. Sí, sí, sí. Y entonces cuando cayeron del cielo a la tierra se quedaron cojos. Y bueno, son impresionantes los duendes de la tradición en Andalucía. Hay muchas hadas también uh-huh. en las fuentes y en los ríos. Hay una historia que me ha encantado, que es la del tragaldabas. Uh-huh. No, que no me resisto a que cuentes un poquito, que desveles un poquito sobre un personaje que hemos oído hablar todo el mundo, del que a todo el mundo nos han dicho alguna vez lo del tragaldabas, ¿no? Eres un tragaldabas, ¿no? Sí, esto es tiene una palabra, por qué, tiene una historia, ¿verdad? Es una palabra que se mantiene en la lengua común y que poca gente sabe que detrás del tragaldabas hay un monstruo que devora niños. Pero bueno, este monstruo, como su propio nombre indica, no mastica cuando te traga. Sí, entonces sí. No te mueres. Acabas vivo en la tripa del monstruo y luego te defeca, oye, o te salva alguien de la tripa, depende, ¿no? Y representa, el tragaldabas representa el miedo del niño a ser devorado, a que no le dejen ser, a ser el proyecto de otro y no tener una vida propia, que es un miedo muy de niños. Los cuentos de Andersen, tú que eres una gran conocedora de todo lo que es la historia de los cuentos, has publicado además más libros, ¿no?, sobre cuentos. Creo que tienes en el año 2007 un libro de cuentos populares del Mediterráneo. Uh-huh. Ellos hicieron una recopilación de cuentos anteriores a ellos y lo que hacen es añadirles una enseñanza, ¿no?, para los jóvenes, para los niños. Nuestras historias antiguas de los monstruos también tienen esas ideas, ¿no? También nos da una idea para enseñarle a nuestros niños. Sí, los monstruos de la tradición oral todos tienen mensaje, no tienen enseñanza moral, que eso se le añadieron, como tú muy bien has dicho, a autores cultos del siglo XVIII, pero tienen un mensaje, y desde luego que los monstruos ayudan muchísimo porque ayudan a ponerle nombre a las cosas que nos dan miedo, que eso es una cosa importantísima, porque no hay mayor miedo que el miedo al miedo. Uh-huh. El miedo a eso que no se puede nombrar. Uh-huh. Pues de pronto ponerle nombre y llamarle tragaldabas, llamarle hombre de saco, llamarle basajón, llamarle ojanca, ¿no?, llamarle uh-huh. arpía, llamarle paparrasoya, llamarle de alguna manera, es una forma de poder convivir con él, ¿no? Porque uh-huh. por lo menos tiene un nombre y eso lo vuelve más a la medida de lo humano, lo acerca más a nosotros, lo empequeñece. Uh-huh. Los duendes siguen viviendo, ¿no?, en las setitas, ¿no?, en estas historias. Bueno, los duendes los duendes españoles no son muy de campo, son más bien de las casas. Son más de estar por casa, de lo que nosotros llamamos, la gente del misterio, llamamos poltergeist, ¿no? Son esos duendes, son esta gente mala, ¿no?, que hay por casa, que nos van cambiando las botellas, las llaves de sitio, ¿no? Esos. Yo tengo una pregunta. Sí, Sergio. Buenas noches, Ana. Hola, buenas. Buenas noches, soy Sergio. Una preguntita. Todos estos monstruos, aparte de figurar en el diario colectivo de un pueblo, de una comunidad, ¿se creía realmente en su existencia? O sea, ¿era algo que se temía porque se daba por hecho que existían, sí, o formaba parte pues de eso, de bueno, pues de una tradición folclórica y tal, o eso, ¿se creía que existían realmente? Pues yo creo que existía una creencia en la existencia. De hecho, fíjate, dicen que la costumbre está de chocar la mano con el otro, uh-huh, es para ver si el que tienes enfrente tiene agujero en la mano o no. Porque uh-huh, si tiene un agujero en la mano es que es un duende. Fíjate. Y que por eso se estrecha la mano, porque así te aseguras de que el otro no tiene un agujero en las manos. Jorge, o sea, que es, fíjate. Jorge, ¿qué es ese agujero que tiene? Existen muchas tradiciones para convivir con los monstruos, dejar uh-huh, comida en determinados espacios donde sabes que ha habido un monstruo. Hay un tipo de monstruo vampirizante que se llama la pesanta o la pesadilla, que la forma de evitarla es poner en la esquina izquierda de la cama un poquito de sal o un poquito de azúcar, porque es una monstrua con agujero en la mano. Y cuando llega a sentarse en tu pecho, te deja sin sueños esta. Cuando llega a sentarse en tu pecho por la noche, y lo hace todas las noches en cuanto llega la primera, porque para eso se llama pesanta, y llega allí y cuando ve la sal o el azúcar tirado en el suelo, sabe que ese no es el sitio de aquello e intenta cogerlo para llevarlo a la despensa. Pero se le cae por el agujero y se angustia tanto que nunca más vuelve. Entonces hay determinado tipo de ritos asociados a personajes fantásticos. Qué fantástico. Ana Cristina, además, en este libro, el libro de los monstruos españoles, editado por Silueta, es genial porque si yo tengo a alguien delante, es lo que ella dice, si es que si yo tengo a alguien delante y creo que es un gigante, como tú, Sergio, pues nada más que me tengo que ir a su libro y veo que pone su nombre, los nombres en latín, en griego, todo eso, ¿no? Y luego te habla de las características, ¿no? Por ejemplo, del gigante, ¿no? Son seres enormes, desmesurados en todo, tienen largas melenas, abundantes barbas. Es genial esto, ¿no? Es un trabajo impresionante. Sí. Sí, la verdad es que, bueno, ha sido trabajoso, pero también muy divertido. Estos monstruos, gracias a la televisión, a la PlayStation y todos estos artilugios, ¿están en peligro de extinción? Pues mira, de alguna manera sí. Por otro lado, también es cierto que el cine ha perpetuado mucho los monstruos. Y no hablo de los monstruos estos de Disney, que son unos monstruos de Chichinabo. Sí. Pero en Harry Potter, por ejemplo, Harry Potter está lleno de personajes fantásticos, de faunos, de centauros, de arpías, de dragones, de personajes que por lo menos ahora cuando muestras un monstruo a un niño, hay algunos, el grifo, por ejemplo, que lo reconocen porque lo han visto en Harry Potter. Entonces, bueno, por un lado acaban con los monstruos y por otro lado reafirman otros, porque las historias que acaban llegando a los niños de verdad, los que llegan a la profundidad del corazón de los niños, son historias que se nutren de nuestro imaginario más antiguo. Y ahí los monstruos tienen una presencia todavía muy vital. Sí, además son historias con amor, con desamor, con sobre todo un aprendizaje, ¿no? De amistad, de son valores que quizás sí han perdido. Yo un día lo decía hablando del juego de la oca, los juegos tradicionales, ¿no? El juego de la oca, el parchís, ¿no? Que a ver si un día de estos, estas Navidades, ¿no? Pues cogemos las PlayStation, las guardamos, aunque sea, no las tiramos, pero las guardamos en un armario por lo menos un mes y sacamos esos juegos antiguos, estos libros también tan maravillosos, ¿no? Quizás va a influir o está influyendo más de lo que nos creemos en los pequeños, que coja un libro. Ana, buenas noches, soy Jorge. Hola, Jorge. Lo mejor de este libro, solamente con ver la portada, te incita a abrirlo y a leerlo y a saber qué son todos esos misteriosos personajes que aparecen. Las ilustraciones del libro están muy bien porque además te muestran cómo es cada personaje, claro. Te muestran cómo es las ninfas, cómo son las hadas, cómo son los duendes, cómo son y sobre todo que te da pie a que tú te lo imagines. Sí. Yo creo que lo mejor que tiene como la mayoría del libro, pero este en particular, es que te da pie a imaginarte cada uno de los personajes a tu manera. Sí, sí. Y Ana, ¿estos monstruos son españoles o se pueden encontrar variables en otros países? Bueno, pues son monstruos que tienen mucho que ver con nuestra lengua, como te decía antes, y por ello, en todos los lugares donde hay lenguas romances hay unos monstruos parecidos. O sea, en Europa, en Europa del Sur, los monstruos sajones son distintos, pero los monstruos de Francia, Italia, de Grecia, de Turquía, son monstruos bastante parecidos a los nuestros. De hecho, en mi libro hay un cuento de un ojanca, ¿no? Uh-huh. Que es un ser con un solo ojo en la frente, que claro, es un pariente del cíclope griego. Uh-huh. Y el cuento de Ojáncano que hay en el libro es un cuento catalán contado por una mujer analfabeta y es exactamente la historia de Ulises y el cíclope. Contado por una mujer analfabeta, insisto, que no cabe ninguna posibilidad de que haya leído la Odisea. Sí. Lo cual quiere decir que el Rapsoda Homero, que era un contador de cuentos, y esta señora catalana tienen la misma fuente. O sea, ya no solamente nos acercan los cuentos en el espacio, sino en el tiempo. Pasan por encima de los siglos. Pero de todas formas, estos cuentos, estas narraciones, porque realmente son historias de cada personaje, es como la mitología fantástica, ¿no? Es como yo creo, desde mi punto de vista, tú seguramente nos podrás aclarar ahora, son tradiciones orales, ¿no? Más que escritas, ¿no? De abuelos a hijos, a sobrinos, ¿no? No sé. Sí, son todos cuentos que pertenecen a la tradición oral y que se han perpetuado a lo largo de los siglos porque hablan de quién es el ser humano profundamente. Los monstruos son seres que nos muestran, que se nos ponen delante y nos señalan con el dedo y nos dicen, ojo, porque tú a veces eres un hombre lobo, porque tú a veces te quieres comer a la gente y no la dejas ser, porque tú a veces seduces y no reparas en las consecuencias. Ojo, porque el monstruo está dentro de ti. Jorge, querías preguntar algo. Sí, no, comentarle, Ana, de qué manera ha influido la religión, sobre todo en en esta historia, si las ha transformado o las ha cogido incluso a veces como herramientas propias, pero para herramientas para dar a conocer su fe, en este caso, el cristianismo, por cercanía. ¿De qué forma ha influido, perdón? ¿De qué forma ha podido influir la religión, digamos, en el cambio de estas, o en el desarrollo de todas estas historias que tú nos cuentas aquí en el libro? Bueno, pues la religión en todas las culturas populares ha sido también un elemento sincrético que ha servido como para unir diferentes tradiciones. Uh-huh. En el caso de Pasajaun Vasco, el héroe popular se llamaba Martínico y después del advenimiento de la religión cristiana, uh-huh, es San Martín. Lo han erigido, lo han asociado a un santo, ¿no? Entonces el santo el que consigue arrebatar al vasajaun los saberes sobre la agricultura. En este sentido, la imaginación popular mezcla elementos y no tiene ningún empacho mezclar tradiciones paganas, con elementos religiosos, con todo lo que anima a su imaginario. Y de hecho, por otro lado, la religión cristiana, como todas las religiones, llegan a un contexto cultural y lo que hacen es utilizar todas las costumbres paganas y poner ahí sus fiestas. La Navidad es el solsticio, el equinoccio de invierno. Sí, se aprovechan. Una fiesta pagana se coloca una fiesta religiosa que tiene más o menos el mismo valor, ¿no? Pues Ana, ¿me vas a permitir que recomiende a los oyentes de Voces del Misterio, de Radio Betis, pues que les voy a dar una idea para que regalen estas Navidades? Yo creo que un libro siempre es un gran regalo y encima si es para nuestros hijos. Hay un mejor anuncio en la televisión que se ve al padre leyendo el periódico, a la niña también. Ellos hacen lo que nosotros hacemos. Muchas veces si ellos nos ven leer en casa, seguramente ellos leerán también. El libro de Los Monstruos Españoles es un libro que no da miedo. Es un libro que enseña a los niños muchas cosas, muchos valores de la vida. Y es un niño muy recomendable para poder regalarlo estas Navidades. Y sobre todo, y un libro que te hace soñar. Te hace ser niño. El valor que yo le veo a todos los libros, pero este en particular, que cada uno puede hacer suyo, y da pie a que la imaginación la desarrolle un niño de una manera casi ilimitada. De hecho, con mi hijo yo me peleo con él, a ver quién se lo lleva a la cama. Ana, muchísimas gracias por haber estado en Voces del Misterio, muchísimas gracias por habernos regalado este libro para regalárselo a nuestros hijos estas Navidades. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues me he comprado, Jorge, me he comprado una abadía en Westminster. Tela. Fantasma para aquí, fantasma para allá, no sé qué. Uno para. He invitado a José Manuel García Bautista a que venga un fin de semana y el tío pues ha cogido y no ha resistido, ha escrito un artículo. Bueno, oye, escúchalo lo que ha dicho. Escúchalo. Los fantasmas ingleses

donde la gente se ponía mucho tras atrás. Se lo hacían poner. Sí, una frase que... Sí. Que además del personaje que vamos a hablar, se han escrito... Yo no sé si realmente fue el inventor de esa magnífica frase que estaba en las rejas de entrada de esos magníficos campos. Sí. El trabajo se hará libre. El darte cuenta... Curiosa frase. Hablamos de Heinrich Himmler. No Hitler, sino Himmler. Heinrich Leopold Himmler. Himmler. Un psicópata. Sí, uno más. Sí, uno más que nos ha traído esta magnífica historia nuestra a la palestra. Sí, ¿no? Sí, además sería curioso tratarlo desde el punto de vista psicológico alguna vez en el programa, la verdad. Pues fíjate, este hombre es un personaje, este hombre que fue curioso, muy movió, curioso. Sergio lo sabe bien, además, que movió esto, todo lo de la búsqueda del Grial y todas estas cosas. Sí, hombre, llegó hasta Montserrat. Él quería ser, como si dijésemos, el papa, ¿no? El ideólogo de la religión en Alemania, ¿no? Claro, así como Hitler era la cabeza política y militar, pues él sería ese ideólogo, esa figura... El poder en la sombra. Yo creo que este hombre era el poder en la sombra. Es decir, él tenía una capacidad de control y sobre todo de organización provocada, porque digamos, como empezamos ya un poco a contar la historia de este hombre, que fue de una infancia muy muy débil, enfermiza. Estamos hablando, vamos a marcar época, Jorge. Con continuos problemas, sobre todo de estómago. Nace en 1900 en una familia, digamos, normal, una familia alemana de la época. Como hemos comentado, niño enfermizo, débil, con problemas, continuos problemas de salud. Incluso los compañeros del colegio se burlan de él porque no puede hacer la actividad física, que digamos el juego habitual de un niño con 9, 10, 11 años, por los continuos problemas de salud que tiene. Y sin embargo, pues él vuelca su atención también, quizás por la acción paterna, en ser una persona ordenada, muy extremadamente ordenada, muy estricta, metódica, ¿no? Muy metódica, exactamente, muy metódica, muy ordenada, y con unas ideas muy férreas. Si yo quiero conseguir esto, voy a intentar llegar a él de la manera más directa posible. Lo curioso de la cúpula nazi, de las SS... inculcado por su padre, orgulloso, muy, muy orgulloso de ser alemán. Pero tú fíjate, Jorge, con la idea esta de liquidar todo lo que nos parecía era germánico puro, ¿no? De la eugenesia que se hizo allí... supone que todos tienen que ser rubios, altos, fuertes, ojos atléticos. Y vaya dos. Que no se salvaba ni uno. Porque hasta Goebbels, que era alto, se podía hacer con su cintura, se podía hacer tres carreteras. Es que no ni uno daba la talla. No. Y este menos, este era bajito. Menos, bajito, con gafas. De hecho, rubio era, pero bueno. La miopía le impidió... en esa idea de la gran de heroísmo de las valquirias del héroe, no pudo participar, evidentemente, también por la edad, en la primera guerra mundial, y con lo que le va a provocar todavía un mayor encerrarse todavía más en sí mismo. Y si por ejemplo va a conseguir un matrimonio con una valquiria, una mujer mayor, siete años mayor que él, evidentemente alta, rubia, ojos azules, que cumplía perfectamente todo el estudio estricto de cómo debía ser la madre de un buen alemán. Y lo consigue. De hecho, la curiosidad, su hija, el nombre de su hija, Gudrun, creo que sí, no recuerdo, creó una organización, o digamos, apoya a una organización que a su vez, o durante mucho tiempo, ha estado detrás de los nazis, digamos, como apoyo. Como apoyo al, apoyo a todo ese... A toda esa resistencia, a toda esa cantidad de personas que dicen, que afirman, como ya dijo Eisenhower en su momento, que esto no ocurrió, que aquello no ocurrió. Probablemente Eisenhower cuenta que cuando vio aquello, firmar todo lo que podáis, hacer todas las fotos que podáis, porque seguramente, con el paso del tiempo, dirán que esto no ocurrió. Es un visionario. Y realmente, últimamente, hay bastante opinión en las que dicen que eso no ocurrió. Hombre, si no ocurrió, la verdad, pedazo de trabajo que hicieron los aliados reconstruyendo los campos. Son hilo de la luna. Vamos, pedazo de trabajo, ¿eh? Pedazo de trabajo. Pero bueno, volviendo a este lúgubre personaje, pues digamos que después de la Primera Guerra Mundial, ve el estado en el que se queda Alemania y evidentemente pues entra pronto en la fila de los partidos, de un partido nazi, y pronto también entra a formar parte de las SS, que era un grupúsculo pequeño dentro de la SA, o escalón del partido. Sí, ahí también estaba la SSVT, exactamente, que eran la Guardia Armada de Hitler, ¿no? Sí, pues digamos, eso se queda, después se unifica en la SS, digamos, la lucha se centra entre las SS y la SA, la tropa del partido, la que realmente va a estar dominada por un tal rol en el que Hitler va a confiar hasta que deje de confiar en el año 34, deja de confiar en él y le pide como favor a Himmler, que había conseguido aumentar de unos 200 o 250 o 300 afiliados a las SS, lo consiguió ampliar hasta casi 58.000, con lo cual vio que este personaje gris, oscuro, tenía capacidad para la organización, y además con una idea totalmente radical, es que se la inculcaba a todos sus colegionarios, perdón. Entonces le encarga acabar con la SA, acabar con la tropa de Roll, y acaba la famosa noche de los cuchillos largos, pues acaba la SS, digamos, fagocita, por así decirlo, a la SA, y acaba con todo el principio de todo, la noche de los cuchillos largos. Sí, realmente incluso dicen algunos... Por ahí se vieron las cartas... Dicen algunos autores que la muerte de importantes militares que pertenecían a la SA, y importantes estrategas, digamos, evidentemente hablando de... casi de aunque sea hablando de historia que ya ha pasado, pero casi de futuro historia, comentan que muchos de los generales, muchos de los altos cargos que murieron, que pertenecían a la SA, que fueron pasados a cuchillo en esa famosa noche, puede que fuera con el tiempo fuera contraproducente para la idea que tenía Hitler de crear esa gran Alemania contando con toda Europa. Por eso se los cargan. Sí, sí, no. No, pero es que realmente lo que te intento decir es que hubieran ayudado, hubieran las cosas hubieran sido de otra manera en el plano militar, en el plano estratégico, con esas personas que murieron en la famosa noche de los cuchillos largos. Y la verdad, bueno, pues este personaje, pues, de hecho, en la mayoría de las fotos que aparece, siempre aparece en un plano inferior al de Hitler, pero que siempre está al lado de Hitler. Él siempre intenta que en todas las fotos en las que salga, en todas, esté cerca del FIDE, del conductor. Este es el que pone en marcha las ideas de aquel primo hermano norteamericano, de Darwin, que es el que escribe su idea sobre la eugenesia. Y este es el que toma esa idea de los norteamericanos, por cierto, que fueron los primeros, bueno, de los no de los primeros, porque la eugenesia se iba haciendo todo la vida, pero sí esa matanza de ladrones, gays, lesbianas. Sí, bueno, él pensaba que la mejor forma de crear una nueva sociedad era, evidentemente, bueno, algo que también hizo Ceausescu. Eliminar de la sociedad a toda persona que no, bueno, que no cumpla unos requisitos. Y evidentemente, pues para ellos que eran ejemplos de arios perfectos, tanto Hitler como Himmler, eran dos arios altos, rubios, ojos azules, comprensión fortísima, pues evidentemente decidieron acabar con todo aquel que no cumpliera esa imagen, o ese ideal de gran alemán. De hecho, pues intentaron acabar con gitanos, con judíos, con gays, con toda aquella persona que tuviera algún tipo de malformación. Fíjate, incluso conductas sociales, o sea, los alcohólicos también eran exterminados porque había un condicionamiento genético. Ellos entendían que eso venía condicionado genéticamente y que corrían el riesgo de transmitirlo. ¿No? Exactamente, se podía transmitir de como una enfermedad, como un resfriado. Los genes se empiezan en las cárceles y en los psiquiátricos. Los psiquiátricos era algo brutal, además con haciendo pruebas de ver quién moría, cómo morían, y las cárceles hacen exterminios brutales, y encima también utilizaron algunos miembros de las cárceles pues para utilizarlos. Pero además, ¿no? Fíjate en este personaje que primero es, se hace con el mando de las SS, consigue ser general, ministro del interior, general de varias divisiones, ministro del interior, y es el que crea por así decirlo, aunque sea un poco fuerte, moderniza los campos de concentración. O sea, él los crea de tal forma para que puedan ser ampliables continuamente, se puedan ampliar continuamente, nunca dejen de tener personas que puedan, digamos, ponerlo en marcha, digamos, crear una, por así decirlo, gente que esté continuamente preparada para ir agrandando, voy ampliando los campos de concentración. Crea en Baviera, porque fue jefe de policía en Baviera, llegó a ser parlamentario, crea una policía política, germen de la Gestapo. Digamos que es... algunos historiadores dicen que el Tercer Reich no hubiera sido igual sin Himmler. De hecho, el Holocausto probablemente no hubiera sido el mismo si no hubiera estado Himmler. Con esa visión estricta, con ese orden metódico que tenía. Yo creo que Himmler tenía más claro incluso que Hitler de lo que tenía que ser Alemania, o sea, de lo que tenía que ser el pueblo ario, porque él realmente es el ideólogo de todas las del final de su idea, ¿no?, sino de cómo tenía que hacer para llegar a esa idea, como por ejemplo crea centros de donación de niños. O sea, si tú eras una madre soltera, pero tu hijo realmente era de sangre aria, es lo que quiere, se que llevaran a campos donde a ese niño lo cuidaban, lo criaban. Lo que intenta crear verdaderamente la estructura del ideal nazi, del Estado ideal pero nazi. Toca de desde el matrimonio. Es que tú fíjate, quien tenía un hijo en Alemania, la Alemania nazi, un hijo totalmente nacional, hijo de padres nacionales socialistas, alemanes, no sé qué, recibía una compensación económica durante todo el tiempo del embarazo. O sea, tú fíjate, unas ayudas económicas brutales. Sin embargo, el que no era convencido de que tenía que cargarse a su hijo, que tenía que dar a su hijo, de matar a su hijo. Es que tenía unas ideas radicales. Además, yo creo que el gran mérito de Himmler en esta construcción fue enraizar al pueblo alemán y a la raza aria con personajes de leyenda, y ellos se consideran mesiánicos y que se consideran herederos de una raza superior, ¿no? Yo creo que sobre todo, exactamente, no solamente creerse eso, sino hacer que el pueblo alemán se lo creyera. Exactamente, a través de la música, a través de la cultura. A través de la música, a través de la propaganda, importantísima la propaganda, a través de, como podemos ver, las imágenes de los Juegos Olímpicos de 1936, celebrados en Berlín. Y, bueno, de hecho, él tenía claro cómo debía ser la idea del Estado alemán, que cuando ve perdida la guerra, cuando ve que el frente ruso está cayendo a marcha forzada, intenta hablar con los aliados, y una de las cosas que él afirma para convencer a los aliados es que él quería quedarse a solas durante varios minutos, un poco tiempo, con Eisenhower para convencerlo. O sea, yo en una reunión privada con Eisenhower probablemente acabaría con todo este problema, porque él tenía ya la idea, él sabía el problema que iba a ser, que iba a causar, el problema que iba a haber evidentemente en Europa, o en Europa y en el mundo, junto con el choque que iba a haber entre la idea de Estado, la idea de las naciones de lo que tenían los Estados Unidos y evidentemente la idea que tenía la URSS. Evidentemente sabía y él quería ayudar a los aliados, evidentemente los aliados en ese momento no estaban por la labor de ayudarse con el estado nazi y más con su segundo como había sido Hitler. Bueno, después de hacer todo esto que hizo, como acaba ahí en, pues acaba en el proceso de Hitler se entera de que intenta de que su fiel compañero lo ha traicionado, no solamente lo intenta sino que lo consiguió en el sentido de que se puso en contacto con los aliados. Él le despoja de todos sus cargos. Él se crea una identidad totalmente nueva, pero de una policía política secreta, policía militar política. Se pone su uniforme y él piensa que así va a pasar desapercibido. Sin embargo, los aliados lo capturan, lo llevan a Nuremberg y no consiguen hacerle ningún interrogatorio porque muere introduciéndose una cápsula de cianuro bajo la lengua al grito de yo soy Heinrich Himmler. Pero hay que ver cómo un día tenemos que hablar de Nuremberg porque hay que ver que el trapicheo llevan allí con las cápsulas de cianuro estando en la cárcel. Impresionante los guardias de los carceleros con relojes de los presos a cambio de capsulitas, que así es como Göring consiguió su capsulita. Sí, está chulo la cosa. Hombre, la verdad lo que ninguno de ellos creía era era el escarnio público de evidentemente de ver cómo lo acusaban de, porque yo me niego a pensar que en el fondo no supieran lo que estaban haciendo. Leyendo estos días el libro de la habitación ámbar, aquel todo el mundo sabe en el fondo, aunque son un segundo o un minuto al día, lo que estaban haciendo. Es imposible. No me creo la idea. Ellos, acuérdate, en ese famoso juicio, cómo se levantan uno a uno y niegan, ¿no? Niegan su culpa. Ellos se cubren de que estaban... Que son recuerdos de lo que estaba mirando acerca de Himmler. A este personaje también se le atribuye el comienzo de la utilización de las cámaras de gas, porque matar a cada preso de un disparo costaba una bala y costaba producirla mucho más que unirlos todos en una habitación y echar gas. Es una cosa impresionante. No hay palabra para describirlo. Esperemos que no vuelva a pasar nada así, Jorge. Esperemos que ni Himmler, esperemos ni Hitler, no, ni Goebbels, dudo ni yo mucho Evers, que el ser humano aprenda. En un siglo II guerra mundial. No, todavía las hay cosas de genocidios, los hay todos los días en muchísimos países. Y peor, un día tenemos que hablar sobre lo que pasó allí con los otos y los hutus, sí. los hutus y los otros. O hablar un día de lo que pasa aproximadamente a 1000 kilómetros de aquí en el norte de España. Sí, bueno. Podríamos, pero bueno. Bueno, pues la semana que viene, ¿no, Jorge? Sí, espero que la semana que viene, vamos a hablar de Jesús. De Jesús. De Jesús de Nazaret. Me suena. Dedicaremos casi todo el programa a Jesús. ¿Creó una religión ese hombre? Creó una religión que duró hasta nuestros días, fíjate. Si es que la creo. Ya estoy cayendo yo quién es. Sí, es que la creo él. Bueno, pues vámonos a publicidad, y a la vuelta nos vamos a informativos. Porque la casualidad no existe. 7 Llamas, boutique esotérica con más de 800 referencias de artículos y productos de una cuidada selección, elaborados con respecto a normas tradicionales y de una gran calidad. 2 tiendas asesoradas por personal cualificado. Estamos en Dos Hermanas, calle Doctor Fleming 30, local C, muy cerca de Carrefour, y en Sevilla, calle Fernando Álvarez de Toledo, número 4. Para más información llamen al 955-6783-54. 7 Llaves, su tienda esotérica. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué habéis hecho? Nosotros nos fuimos con mi peña a ver el Betis a Barcelona. No os podéis imaginar cómo lo pasamos. Parecía que estábamos en el estadio desde que nos montamos en el autobús. Nos divertimos como nunca. Y a la vuelta sin problemas, porque claro, nos llevaba a Lompe y con Autocares a Lompe siempre se va más seguro. Cuando tengas que desplazarte, confía en Autocares a Lompe. Visítanos e infórmate en alompe.com. Autocares a Lompe. Autocar oficial del Real Betis Balompié. Sí, un paquete de pipas, por favor. Pero que sean de Hiperchuche. A mí me gustan las gominolas de Hiperchuche. Yo siempre elijo frutos secos de Hiperchuche. En la comunión de mi hijo, las chuches de Hiperchuche. Que nunca falte en tu reunión Hiperchuche. Los frutos secos y gominolas de primera. Próximamente Hiperchuche saca al mercado las pipas y frutos secos oficiales del Real Betis Balompié. En tu bar, peña, kiosco o fiesta, los frutos secos y las gominolas que sean de Hiperchuche. Infórmate y haz tu pedido en el 687-143-353. Hiperchuche, licenciatario oficial del Real Betis Balompié. Limarrios, el especialista en limpieza de Sevilla. Mantenimiento de oficinas, comunidades, locales, naves, garajes, grandes superficies, estadios deportivos. Si quieres un entorno limpio y un mantenimiento de primera, Limarrios es tu empresa. No lo dudes. Pide presupuesto en el 954-144-393. Te garantizamos el mejor precio. Nos encontramos en Carmona, Polígono Industrial El Pilero. Limarrios, empresa colaboradora del Real Betis Balompié. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Buenas noches, amigos del Misterio. Una semana más nos proponemos acercarles las noticias del Misterio en clave de informativo. Hoy les hablaremos de la posibilidad de vida en una de las lunas de Júpiter. Nos asomaremos al mundo de la ciencia para contarles las novedades ante la posibilidad de crear vida artificial en un laboratorio. Conoceremos nuevos casos de fantasmas en Gibraltar, las exigencias de un nuevo grupo de ufólogos a Barack Obama y un hallazgo arqueológico que llega desde la China budista. Además, para todos los gustos que le van a servir Sebastián Martín en la realización técnica y ante los micrófonos Rocío Franco y este que les habla Sergio Moreno. Comenzamos. Los astrónomos están dispuestos a encontrar vida fuera de nuestro planeta y ahora han puesto sus ojos en Europa, una de las lunas de Júpiter. Concretamente, bajo un océano helado que se encuentra en ese satélite, dos naves serán las encargadas de realizar la misión. Hasta el momento, nuestra más cercana visión a Europa nos la proporcionó la nave Galileo, que orbitó el sistema de Júpiter de 1995 a 2003. Ahora los investigadores están desarrollando un nuevo plan para estudiar la Luna con mucho más detalle. La misión Europa Júpiter System consistirá en una nave que orbite Europa y otra que orbite Ganímedes, otra de las grandes lunas de Júpiter que también podría tener un océano líquido encerrado bajo una capa superficial helada. La misión será medias entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Trabajando juntas, las dos naves también podrían llevar a cabo estudios más limitados de las lunas Io y Calisto, así como del planeta Júpiter. Brad Dalton, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que está ayudando a esbozar el plan de la misión, dice que algunos de los instrumentos que el orbitador de Europa llevará serán una cámara, un espectrómetro y un potente sistema de radar. El radar permitirá a la nave ver a través del hielo de Europa y averiguar lo que la gruesa capa esconde. Los científicos habían soñado con mandar una nave que aterrice en la superficie o incluso un submarino para investigar el océano de Europa, pero Dalton dicen que el diseño actual de la misión no incluye ningún instrumento así. Seguimos en el mundo de la ciencia, aunque parece más bien ciencia ficción. Hablamos de la posibilidad cada vez más cercana de crear vida artificial en un laboratorio. Científicos estadounidenses descubrieron una forma más eficaz de construir un genoma sintético que podría ser la puerta para la creación de la vida artificial, según el Instituto Venter, dirigido por el polémico pionero de biotecnología Craig Venter. El método ya está utilizándose en la bioquímica para elaborar una nueva generación de biocombustibles en los laboratorios del científico estadounidense. determinado a crear una forma de vida artificial, aunque esa perspectiva es altamente controvertida y suscita numerosos debates éticos. El instituto ya había anunciado en enero que había conseguido crear el primer genoma sintético de una bacteria. Luego decidieron recurrir a un tipo de levadura que les permitió crear un genoma sintético utilizando un método que llamaron recombinación homóloga, proceso que las células utilizan naturalmente para reparar daños en sus cromosomas. Estos descubrimientos representan una gran mejora de los métodos que el equipo había elaborado y descrito en enero de 2008, cuando presentó el primer genoma artificial. Y dejamos el mundo de la ciencia para adentrarnos en el de la parapsicología y los edificios encantados. El Instituto Cervantes abre nuevas instalaciones en Gibraltar, donde deberá convivir con la que sin duda va a ser su alumna más especial. Efectivamente, el gobierno de Gibraltar ha cedido recientemente un edificio a los responsables del Instituto Cervantes para que desarrollen allí su actividad. A cambio, la institución se hará cargo de la rehabilitación y además tendrá que compartir el edificio con un insólito inquilino, el fantasma de una monja que todavía habitaría el lugar. El solar en el que hoy se levanta el edificio acogió desde el siglo XVI el convento de la Merced, hasta que tras la toma del Peñón por los ingleses fue transformado en instalaciones navales. Al parecer, el convento contaba con pasadizos que comunicaban con un convento de monjas y permitían encuentros clandestinos con los frailes. Según la leyenda, una monja que mantuvo un romance con uno de los religiosos aún se aparece hoy en día. Entre los testigos se encuentran varios trabajadores del edificio que dicen haber visto el espectro de una mujer. Ya en el siglo XVIII, la mujer del gobernador, Lady Anderson, dejó testimonio de su encuentro con la monja, que desapareció de su dormitorio a pesar de estar cerrado. Recientemente, en 2007, un ciudadano maltés huyó despavorido del lugar asegurando haber visto a la misteriosa mujer durante una cena. Y en Estados Unidos, el presidente electo Barack Obama tiene sobre la mesa muchos asuntos que resolver, entre ellos dar respuesta a la supuesta existencia de extraterrestres entre nosotros. Una iniciativa popular así se lo va a exigir. El grupo de investigación Paradigma ha puesto en marcha una campaña que persigue que el nuevo presidente de Estados Unidos reciba 1 millón de cartas, faxes o correos electrónicos pidiéndole que se revele toda la verdad sobre los ovnis y la posible presencia de extraterrestres en nuestro planeta. Desde su página web, esta organización ha hecho un llamamiento a los estadounidenses para que inunden la oficina del nuevo presidente con la petición del fin del secreto sobre los ovnis. En 1976, una iniciativa similar consiguió que se remitieran 10.000 cartas al presidente Jimmy Carter, una cifra que ahora quieren multiplicar por 100. Cada semana nos hacemos eco de hallazgos arqueológicos y hoy nos tenemos que ir hasta China. Allí un grupo de arqueólogos chinos descubren un templo en miniatura donde podría encontrarse parte del cráneo de Buda. Efectivamente, la miniatura correspondiente al tradicional templo budista llamado Pagoda se encontró en una caja de hierro de Nanjing, la capital de la provincia Jiangsu y sede de un gran número de templos budistas. El hallazgo podría pertenecer a la Pagoda Rey Ashoka de Siete Tesoros, que data de entre el 273 y el 236 a.C. y el cual se cree que contiene una sarira de Buda, una sección de hueso de cráneo. Hasta ahora se creía que la sarira correspondiente a un hueso del dedo era la única parte del cuerpo de Buda en el mundo. El fundador del budismo vivió aproximadamente entre los años 560 y 480 a.C. Falleció a los 80 años en Kusinagara, en la actual Nepal, por haber ingerido alimentos en mal estado. Según cuenta la leyenda, predijo su muerte y avisó a sus discípulos, pero se negó a darles ningún precepto sobre la futura organización y propagación de sus doctrinas, insistiendo en que ya les había enseñado lo que necesitaban para salvarse. Y esto ha sido todo por esta semana. Dentro de 7 días volveremos a traerles más noticias del mundo del misterio y de lo insólito. Ahora siguen en la sintonía de Radio Betis con el resto de los contenidos de Voces del Misterio. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio @betisradio.com. Bueno, vamos a retomar esa sección. Para hoy vamos a retomar esa sección de la biblioteca. Sergio, ayúdame a coger la escalera. Ahí va, cuidado. Está llena de polvo. Jorge, hay que limpiar la escalera de la biblioteca, ¿eh? Ponte la cofia. ¿Y por qué tengo que hacerlo yo siempre? Bueno, eres el más alto. Lo que toca. Mira, vamos a coger. Eso más antiguo. Coge este libro, Sergio, que creo que tú lo has leído hace poco. Y nos lo vas a comentar. ¿Cuál es? Pues fíjate qué maravilla de libro. Además de estos libros que. Merece la pena leer, pero hay que reconocer que no se puede leer yendo en el autobús, ¿no? Este es de estos libros que hay que dedicarle tiempo y dedicación. Hablamos de La lápida templaria descifrada, de Juan Eslava Galán y de Álvaro Rendón, de donde desentrañan las claves de una reliquia que ha cambiado la historia. Y es que sobre la mesa de Salomón se grabó la formulación cabalística del Shem Shemaforash, el poder que permite acceder a Dios, que no es otra cosa que el propio nombre de Dios. Y según la cábala, pues cuando tú tenías el nombre de algo, de alguna forma lo dominabas. Bueno, pues debido a su inmensa fuerza espiritual y material, desde el momento de su pérdida hasta nuestros días, los templarios y la iglesia han tratado con ahínco de recuperarla. ¿Dónde está la mesa de Salomón? ¿Cómo era la formulación cabalística de Shem Shemaforash? Bueno, pues en este libro, como digo, que está extraordinariamente bien ilustrado con... Además es la continuación de La lápida templaria. Exactamente. Creo que La lápida templaria está firmada con Nicholas Wilcox, ¿no? Pues posiblemente, porque Juan Eslava y él se llevan muy bien. Son casi el mismo. Se llevan muy bien, muy bien. Son casi el mismo. Y es muy curioso donde todo el tema cabalístico todo lo explica muy bien, además con varias imágenes, varias figuras. Está perfecto. Jorge, ¿qué libro has elegido de la biblioteca de Voces del Misterio? Bueno, vamos a hablar de un libro. Baja el micrófono. Desde ahí baja, hacia ti. Gracias, maestro. Vamos a hablar de un libro, la verdad que el título muy muy sugerente, y escrito por Ana Martos. Se llama Historia medieval del sexo y del erotismo. Sí. Porque aunque parezca mentira, como diría aquel, en la Edad Media también había sexo y erotismo. Sí, sí, sí. Además, más. Porque no había tele. Sí, sí, claro. Por eso. Entonces, todos sabemos que la televisión ha hecho mucho daño al erotismo. ¿Qué te apuestas a que la natalidad empieza a subir en España? Bueno, dicen, hay una teoría que cuando hay un apagón grande en una ciudad, automáticamente comprobado, ¿eh? 9 meses después aumenta la natalidad. Sí. ¿Por qué será? ¿Se aburre? ¿La gente se aburre? No me acuerdo quién era el santo que cuando le entraban los calores de cogía y se lanzaba a los cactus. Sí, no me acuerdo quién era. Para vencer la tentación. Entraba un poco los calores y decía, ¡venga, al cactus! ¡Cactus a mí! Hombre, sí, sí, sí. Él decía concretamente que tenía pensamientos libidinosos que alteraban la paz de su pene. Sí, sí, sí. Es lo que él decía y se... La paz de su pene. Sí, sí. Claro, y se lo clavaba. Vamos con... a darle la bienvenida. Con agujitas del cactus. Vamos a darle la bienvenida a Jesús García, que está un poco asustado. Acaba de llegar y no sabía aquí hablar del pene, no sé qué. Yo he entrado y me he encontrado esto aquí, no sé, ahora sí. No, el programa de Voces del Misterio, en el otro. Este es el de sexo. No, sabía, me he equivocado. ¿Qué tal, Jesús? Bien, tal, bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál, ya que no has traído ningún libro, cuál es el libro que tienes en la cabecera de tu mesilla de noche? Sí, pues hay un libro que me está gustando muchísimo, que es de Editorial de Becky, y es Las claves de los sueños. La razón es sencilla. Me gusta porque es el primer libro el cual viene la definición de los sueños como si fuera una tabla. Viene el sueño y viene aspectos relativos al sueño en la parte superior, y en la parte izquierda, en una columna, vienen aspectos dentro del propio sueño. Y así, entre fila y columna, nos podemos encontrar un significado completo del sueño. Es el primer libro que ha caído en mis manos que al menos tiene un fundamento psicológico del sueño. Y que además es muy, muy bueno. Yo lo recomiendo. A todas aquellas personas que tienen de sueño, se lo recomiendo muchísimo. ¿Dónde podemos comprarlo? En cualquier librería. No, en cualquier librería. Rebobinamos. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Dónde podemos comprarlo, Jesús? Pues en Siete Llaves, en Dos Hermanas. ¿Qué es Siete Llaves? Es una tienda esotérica. donde puede encontrar muchísimas referencias. Yo tengo, mira, ¿calle? ¿Cómo se llama esto? Sí, la sandalia. Tú tienes ese amuleto. Es un amuleto que llevo yo en, para la gente que no nos está viendo, es un amuleto que llevo yo. Llevo unos cuantos amuletos. Sí, uno de ellos es una zapatilla. Es los considerados abrecaminos. Y no es que ocurra nada así, que te pongan un camino definido en eso. Lo que ocurre es que a tu alrededor suele moverse personas que pueden indicarte cosas que te pueden ayudar en un momento dado a resolver algún asunto de tu vida. Eso es lo que se trata, es de cambiar un poco la polaridad energética de la persona mediante un objeto. Qué envidia, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No queréis, ¿eh? De hecho, doy fe de que hay un antes y un después en la vida de Jordi. Sí. No te pienses que no, porque señores, Guía Secreta de Sevilla 3 ya casi está en las librerías. ¿Y eso de quién es? De un tal José Manuel García Bautista, alias El Accidentado, y Jordi Fernández. Sí, ya está el tercero, ya está a puntito, está ya dentro de poco en las librerías, cliente, para final de mes. Y ya tenemos la trilogía completa, ya está trabajando en la cuarta y en esa Guía Secreta de Andalucía, que ya está casi terminada, para el año que viene. Vamos a tener trabajito todos, y nos lo vamos a pasar muy bien. Muy bien, ¿qué tal lleváis el tema de la Guía Secreta? Muy bien, me ha tocado Jaén y estoy encantado con... Sí, ¿no? Además, viajando todo el día para allá, a la catedral. Estamos en Arjona, en fin, muchos sitios bonitos que ver, que conocer y muchos misterios. Muy bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a poner esa sintonía de misterio, que me gusta a mí, me entona. Estamos todos ya, además, José Manuel García Bautista está en espíritu. Y la calefacción también está en espíritu. Porque notar si no se nota. Hace frío, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hoy, si yo os digo Franz Anton Mesmer, bueno, con lo de Mesmer aún podemos pillar algo, ¿no? Eso, la palabra de mesmerismo, que es una palabra que todos conocemos y que nadie sabemos de qué trata. Y para eso tenemos a nuestra mesa del misterio. Rocío, Jorge, estáis también invitados a hablar cuando queráis. Y vamos a empezar, pues, con ese personaje, un personaje de los que podemos decir padres del misterio, quizás, uh-huh. Padres de la parapsicología, luego nos comentarías, uh-huh. Padre del magnetismo animal, uh-huh. Y de los comienzos de la parapsicología, ¿no? Uh-huh. Háblanos un poquito de la biografía de Mesmer. Bueno, pues nació en 1734 en una población en Iznang, en Alemania, y era hijo de un guardabosques, una persona humilde. Lo que pasa es que el guardabosques, pues bueno, pues trabajaba para el obispo local y de ahí pudo estudiar teología y además filosofía. Jorge Medina ha puesto el frío. La calefacción. Estamos. Vaya estreno de Rocío. Yo ya no vengo más. Es que no vengo más. Apágalo. Es que ustedes no lo ven, pero estamos aquí todos con la bufanda, el moquillo que se nos cae. ¿Horroroso? Aguantaremos horroroso. El envite como podamos. ¿Nos abrazamos o qué? A ver si con el roce se hace el cariño y el calor. Sí. A ver. Bueno, pues más tarde se fue a Viena y estudió Derecho y recibió también un doctorado en Medicina. Ahí ya auguraba algo, cuando hizo su tesis, que le sirvió para su doctorado, auguraba algo de lo que sería a partir de entonces el resto de su vida, porque escribió una tesis que se llamó Sobre el influjo de los planetas en el cuerpo humano. Fue en 1766. El influjo de los planetas en el cuerpo humano, ¿no? ¿Cómo influían los planetas? El magnetismo en el cuerpo humano. Se casó con la viuda del consejero de corte de Van Bosch, y a partir de esa señora pues era evidentemente rica, y a partir de ahí pues se pudo dedicar en cuerpo y alma no solamente al apartado científico que le encantaba, sino también, por supuesto, a hacer un protectorado de la música. Pues yo, por ejemplo, a Mozart, pues el padre de él era amigo de Mesmer. ¿El padre de Mesmer era amigo de Mozart? No, Mesmer era amigo del padre de Mozart. Mesmer era amigo del padre. No, perdón, de Mozart. Perdón. No, ya sabía. perdón, de Mozart. Como dijimos, como hemos hecho ya, la tesis es el comienzo de su trabajo. A partir de ahí, realizó lo que él denominó como magnetismo animal. fue la primera vez que se escuchó esta palabra, el magnetismo animal. Él creía que por nuestro organismo corría una fuente, un fluido, el cual pues en armonía era capaz de proporcionar una salud plena. Y si nos faltaba o no lo teníamos en armonía... Los de Atrecho, ahora mismo trabajando. Sí, no, yo estoy yo, de verdad que... De verdad que hoy... Ustedes Dios, no están viendo lo que estamos Dios, sufriendo y aquí lo que nos está haciendo Dios, sufrir Jorge Medina. Bueno, y Jesús bueno, ahí manteniendo el hilo. Yo te admiro, de verdad. Porque lo intento como buenamente puedo. Eres mi héroe. Nos han puesto bueno, ahora pues, mismo la calefacción, eso sí. Ah, pero eso es agradecer, hombre, es agradecer. Jorge, apaga ya los libros que estamos quemando. Bueno, pues como digo, el magnetismo animal, Mesmer, pues sostenía eso, sostenía de que había un influjo, un fluido, el cual pues circulaba por el cuerpo. Si ese fluido, como ya he dicho, estaba en armonía y lo teníamos en suficiente cantidad, pues gozábamos de salud. Y si escaseaba o no lo teníamos en armonía, pues entonces comenzaba el cuerpo a enfermar. Él decía de que este fluido se movía muy rápido. Por entonces no se podía decir la velocidad de la luz, pero bueno, ellos decían que era muy rápido. Que actuaba a distancia, que incluso se podía reflejar en un espejo, incluso se podía reflejar y refractaba la luz. Podía ser inactivado por ciertos cuerpos y podía curar directamente la enfermedad nerviosa y, por supuesto, pues, todas las restantes, ya que él sostenía de que todas las enfermedades tenían su centro, que era el sistema nervioso del sujeto. Esto es lo que te puedo decir en cuanto a los comienzos de Mesmer. Me recuerda mucho la historia del ergor. Ya hablaremos de eso, del ergor. Otro que inventó una máquina que todo lo curaba. Ah, sí, una máquina que todo lo curaba. Bueno, pues pasó ya verano de 1774 cuando nuestro personaje se topó con la segunda parte de lo que sería su vida. Él postuló sobre el flujo magnético, el influjo animal, y vio cómo un señor hacía unas curaciones, en este caso con imanes. Él vio cómo Maximilian Held, desgraciadamente este hombre no tuvo mucha repercusión con el tema de la curación por imanes, pero bueno, impuso un imán haciendo que eso tiene un nombre, ¿no? La curación es una terapia actual que es la imantoterapia, que incluso hace algunos años, no sé si recordaréis, unos cuantos ya, recuerda aquellas pulseras las que tenían dos imanes en cada uno de los extremos, todas las abuelas la tenían, bueno, que hacía tantísimo bien y que fueron retiradas sin que se descubriera ningún efecto secundario, simplemente por todo lo contrario, porque tenía, de verdad, que mejoraba la salud de las personas que lo portaban. Yo recuerdo que lo llevaban muchas personas mayores, ¿verdad? Que tenía dos bolitas exacto, en los exacto. bordes. Sí, pues sí. Así es, pues bueno, pues este señor... Jorge tiene una. Las personas mayores, claro. Maximilian Ángel, pues fue el que... Ya el las que... vivían en el siglo XVIII, Jorge. Sí, continúa. Bueno, pues Maximilian Ángel fue el que haciendo esos pases con este imán, pues... curó a una persona y lo vio Mesmer. Mesmer, lógicamente, fiel a su postulado, dijo, bueno, pues yo creo de que simplemente lo que ha surgido es el magnetismo entre Maximilian Ángel y esta persona utilizando un objeto, que es un imán. Él no creyó en absoluto de que el imán en sí pudiera haber curado a esa persona, porque entonces no podía seguir con este magnetismo animal, con este influjo magnético animal. Para colmo, conoció en Europa Central al sacerdote Johann Gassner, que curaba pues mediante exorcismo. Y claro, como tampoco tocaba al sujeto, de alguna forma tenía que haber algún flujo que entre la mano de este párroco y la persona que tenía enfrente hacía que curara. O sea, esto era un magnetismo que según él venía de los planetas, en los planetas irradiaban en nuestro cuerpo, ¿sí? Y nuestro cuerpo lo irradiaba de una manera, invisible, ¿sí? A otra persona para curarlo, ¿no? Sí, exactamente. Para mover, para crear una marea, crisis. Pero esto sería lo mismo que lo del Reiki, eso, ¿no? Llegaremos al Reiki. Me está gustando esto. Fíjate de que es... Mesmer decía de que lo que proporcionaba esta marea en nuestro organismo era una especie como de crisis, por el efecto que tenía después su terapia, que ya lo veremos en los pacientes, y que cuando ya se regulaba esa marea energética, ese influjo magnético animal, pues entonces la persona ya terminaba por curarse. Para colmo vio como una persona con imán podía curar, pues aquí hay un influjo magnético. Y vio a este sacerdote que mediante este exorcismo, imponiendo las manos en la cabeza, también curaba a ciertas personas, y dijo, ya está, yo tengo razón. porque esto no puede estar equivocado. Y a partir de ahí empezó la gran carrera de Mesmer y la gran fama de Mesmer curando a personas mediante este tipo de influjo. Sergio, ¿tú vas a hablar o lo haces todo? Hombre, déjalo. Lo vas a hacer hombre. Hay que decir que Sergio, mientras Jesús hablaba, ha hecho esta breve introducción de 15 minutos, mientras hablaba él, estaba poniendo la mano, nos estaba haciendo el... ¿Cómo estáis? El rollo este, sí, muy bien. Geniales, ¿no? A gusto. Sí, muy bien. Que, se me quita el frío. Sí. Ahora tengo calor. Que, nada, es que lo está explicando Jesús extraordinariamente bien. Pues lo digo porque hoy estamos muy contentos que se acerca ya la Navidad. Estamos hoy ya riéndonos de todo. Todos nos estamos riendo de uno. Esto está fantástico. Está fantástico. El espíritu ya navideño que se respira en esta... En este programa, pues es latente ya. Que, a ver, yo solo quería. Voy a decir una cosa. Solo quería decir. para justificar mi presencia aquí. Que. creo que lo estás arreglando, Sergio. Lo estás arreglando, ¿eh? Pues ya ves, estás haciendo un tatuaje como mío, o sea que no sé. Venga, vámonos a. Venga. Que, a ver, lo que pasa es que para crear esta marea artificial que creaba Mesmer, utilizaba unos métodos que al principio eran un poco peligrosos, ¿no? Porque en un paciente concretamente le hizo tragar una preparación que contenía muchísimo hierro, ¿no? Y después le aplicaba los imanes. La teoría es como muy bien ha dicho Jesús. Cualquier enfermedad, cualquier mal, cualquier dolor que hay en el cuerpo es producto del desequilibrio de esa corriente que tenemos. ¿Cómo se puede equilibrar? Acordaos del mercurio. ¿Cuánta gente ha muerto por mercurio? Sí, tomando mercurio voluntariamente. Y entonces para equilibrar Mesmer utiliza estos métodos. Hay documentación que describe perfectamente bien cómo era una sesión de las que llevaba Mesmer, que fue, como decía Jesús, ¿no? Al principio fue idolatrado y recibió el respaldo de instituciones, de ciencia, de todo el mundo. Pero después, pues... A ver, que nos tenéis intrigado. Bien. Nos tenéis intrigado. ¿Cómo era una sesión de mesmerismo? Bueno, mira, la sesión de mesmerismo combinaba en un principio... A ver, Jorge, túmbate encima. Venga, túmbate un momentito, vamos a iniciar. Tenemos aquí un imán. Bueno, el ordenador mismo nos sirve el imán. Vamos a parar, pasamos el ordenador por encima de Jorge y no hay problema. Lo curamos rápido. Bueno, a lo que iba. Una sesión antes, en la terapia primigenia de Mesmer, en la cual utilizaba imanes, lo que hacía era una serie de masajes y pases utilizando este imán en distintas zonas del cuerpo. De hecho, había una de las terapias hacía de que el sujeto se tumbara, colocaba un imán en la parte superior izquierda de su organismo y otro en la parte inferior derecha. Él creía que el influjo magnético iba a pasar por el cuerpo como en un circuito cerrado desde una parte hacia la otra, creando que esa marea energética equilibrara el flujo animal del sujeto y por lo tanto se pudiera curar. El problema es que durante esas sesiones las personas sufrían lo que él denominaba un episodio de crisis, convulsiones, pérdida de control, en algunos casos llegaban incluso a desmayarse durante esta sesión y no recordaban nada. Después, cuando despertaban, pues lógicamente se veían muy bien. Pero es que lo misterioso de este señor, y por eso estamos aquí en Zona de Misterios con él, es que llegó a curar personas de enfermedades tales como la gota, problemas auditivos y visuales, llegó a curar dolencias estomacales, llegó a mejorar parálisis. Incluso parálisis. Ahí es donde está el verdadero misterio de esta persona. ¿Cómo lo hacía? Porque todavía hoy en día, a pesar de todas las investigaciones que se están haciendo, no se ha logrado saber cómo lo hacía. Se puede, mediante imanes, y ya lo veremos al final, mejorar ciertas dolencias, pero no hacer lo que hacía Mesmer. Pero esto está más cerca de la ciencia que de la persona que estaba creyéndose aquello. Hasta aquí sí. Claro, y lo que entra ahí es los retractores de Mesmer siempre decían o que y se trataba de un espectáculo de circo que donde los pacientes la sugestión, ¿no? Exactamente, era la segunda teoría, ¿no? Unos decían que es que por ejemplo el gran escándalo que él monta en Viena y por lo que tiene que irse a París es por devolverle la vista, ¿no? A María Teresa de Paradis. Pues se monta esta chica es ciega y Mesmer pues la está tratando durante un tiempo y recupera parte de la visión. Ahí salta el escándalo porque incluso llegan a decir que Mesmer y estas chicas que son amantes y ella se ha prestado a esta pantomima, etcétera, etcétera. Y los otros, por otro lado, el retractor también dice que todo es pura sugestión, ¿no? Y que cuando una persona va con un dolor o con una dolencia, está convencida de que esa persona le va a curar, le aplica imanes, etcétera, etcétera. Además, todo se hacía en un ambiente, pues también muy particular, ¿no? Porque algunas descripciones, sitúan, por ejemplo, en la Plaza Vendôme de París, ¿no? Estamos en el año 1780, un salón lleno de damas y caballeros de la época, en absoluto silencio, todos sentados alrededor de lo que se conocían como las cubetas de Mesmer, que estaban llenas de una solución sulfurosa, conectados con barra de acero. Con barra de acero para provocar ese la corriente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y después ellos estaban conectados a esa vara y después Mesmer con otra varita de metal los iba tocando, ¿no? Entonces se producía esa polarización. Pues en todo ese... La barrita solo les tocaba, ¿no? Sí, sí, les iba pasando la barrita, entonces pues sería por lo negativo o por lo positivo y se establecía esa... Ah, no le he pillado. Estaba muy concentrado, estaba muy serio en lo suyo y no. Muy centrado. Estoy... Bueno, pues y en esas sesiones, con ese silencio y con toda esa parafernalia, pues la sugestión jugaba un papel importante. Y subrayo lo de la Plaza Vendôme de París, el centro económico y político y cultural de la capital de Francia en aquella época, y personas que pagaban generosamente los servicios de Mesmer, que decir que era una persona que estaba muy bien arropada y muy bien considerada. Siguiendo con la terapia que hacía Mesmer, fíjate de que llegó a magnetizar no solamente el agua, como bien decía Sergio, sino llegó a magnetizar árboles, lagos, tazas y platos de porcelana. Llegó a utilizar los imanes incluso para magnetizar perros y gatos, para que este fluido pues pudiera pasar a los propietarios de esos animales. Cuando lo hacía con lagos, hacía de que la persona descalza se metiera dentro del lago para que ese beneficio pasara a la persona. Quiero decir de que este señor prácticamente magnetizó todo. Pero su fama fue tal que en solo un año llegó a hacer que los doctores de Ginebra, médicos de Ginebra, prácticamente le suplicaran a Mesmer que les enseñara a hacer eso. En solo un año. Lo que pasa que tan rápido como vino su fama se fue. Y se fue en el preciso instante en el cual ya, pues, como le pasa a muchas personas, cuando son famosas se les sube a la cabeza. Sí. Y ahí fue donde ya Mesmer perdió los papeles y quizá lo que podía haber sido hoy en día una revolución médica no lo es por culpa de eso. Pero esto del mesmerismo, ¿qué es? El mesmerismo es aquella teoría... No, en serio, ¿sabemos lo que es? Sí. ¿En serio tú? venga. A ver, el mesmerismo juega, o la teoría que plantea el mesmerismo es que nosotros como cuerpos que somos portadores de energía, que somos capaces de canalizar esa energía, una energía cósmica, nosotros somos capaces de polarizar esa energía y un desajuste. Tú lo has dicho antes muy bien, el Reiki funciona y muchas terapias actuales funcionan con ese equilibrio, con ese abrir canales, con esa terapia que está basada en un flujo de energía, ¿no? Pues eso sería el mesmerismo. A día de hoy, pues no se nos pasa por la cabeza, ¿no? Que el mesmerismo pueda curar una ceguera, ¿no? No sé, a mí me cuesta mucho trabajo, pero en aquella época... De hecho, Mesmer llegó a ser investigado por Luis XVI, ¿eh? Que estamos del rey de Francia, o sea, que estamos hablando de un personaje que creó mucha polémica y que fue investigado pues por el mismísimo Franklin, ¿no? Por Benjamin Franklin, ¿no? Y por Lavoisier, o sea, personas muy importantes dentro de la ciencia. Y Jotin, también, que tiene una técnica también para terminar radicalmente con la enfermedad en pocos segundos. Y con el dolor de cabeza, ¿no? Terminaba rápido. Guillotín, el inventor de la guillotina. Incluso Mesmer llegó a tener un nutrido grupo de discípulos, ¿no? Y de alumnos. Crea una doctrina. O sea, el mesmerismo se le considera una doctrina. ¿Y por qué está...? Espera un momento. ¿Cómo te va pareciendo, Rocío? ¿Cómo te va pareciendo esto? Yo estoy aquí muy atenta a todo lo que decís todos y estoy encantada. La semana que viene te va a tocar hablar un poco más. Un poquito más, ¿no? Hoy es que me duele un poco la garganta. Sí, acabo de darme cuenta que con el frío que he pasado y tal, pues igual me he puesto un poquito más. Ahora te pasamos los imanes. Venga, vale. Por a ver si es verdad. Lo de la barrita ya... Jesús, perdona. Sí. Esto del mesmerismo, ¿cuándo tiene su fin? ¿O no lo ha tenido? Sí, tiene su fin. Tiene su fin cuando el segundo varapalo, el que, bien, como bien decía Sergio, cuando Luis XVI pues decide de crear esta comisión de científicos, los cuales determinan que todo es una patraña, que todo es un invento, que además, para colmo de males, aquellas reuniones, como decía Sergio, las cuales se unían los dedos y demás, se parecían mucho a las sesiones espiritistas, flaco favor que le hizo, por supuesto, a la teoría del mesmerismo. Si a eso le añadimos que Mesmer desterró los imanes para decir que él, con la simple imposición de manos, era capaz de curar enfermos... Pues bueno, pero eso forma parte de su teoría, realmente. Sí, lo que ocurre que, bueno, que mientras que hubo de por medio un imán, el mundo científico, pues, apoyaba la teoría. Porque, bueno, porque había un influjo energético, en definitiva, que a lo mejor no estaba bien estudiado. Sí. Cuando ya Mesmer dijo, no, venid a estudiarme a mí, dijeron los científicos, ¿a quién? A ti no. Nosotros íbamos a estudiar un elemento que puede ser curativo. No, yo curo. Ah, amigo. A partir de ahí ya... ¿Y por qué se le considera, por qué le consideráis uno de los padres de la parapsicología? Porque, bueno, todo esto tiene que ver con un discípulo de él. Con un discípulo de él. Uno de sus discípulos, Maxime de Poissy... Cuando se pone así... No, es que, sí, bueno, mira... Ahora es cuando la vara. Tú no sabes lo que has preguntado. Ya estoy cogiendo mala fama con esto, no de verdad. No sabes lo que me has preguntado. Empieza a poner las hojas bien. Las está encuadrando. Dice dos o tres veces la misma palabra. Y eso es porque está utilizando ese recurso para pensar lo que va a decir luego. Claro, para medir las palabras que después... Vamos a ver. Bueno, mira, pues Maxime de Puisegur... Sí, le he dicho bien. Resulta que en una de las sesiones que realizó a un campesino, haciendo toda la parafernalia que hacía Mesmer, hizo de que esta persona se durmiera, y cuando se durmió, pues este señor dijo, oye, perdón, levántate. Y se levantó, pero este señor vio que se ponía de pie porque lo había ordenado él, pero el sujeto seguía dormido. Con lo cual empezó a seguir la investigación. Comenzó a hacer una serie de órdenes y este sujeto las cumplía al pie de la letra. Comenzó a hacer preguntas y el sujeto también respondía. En un momento, haciendo un poco nervioso, pues comenzó a zarandear a este sujeto y se despertó. Le preguntó qué había pasado. Y el campesino dijo, no lo sé, ¿qué ha pasado? A partir de aquí, esta fue quizá la primera experiencia de hipnosis conocida. O sea, esa es la contribución que hizo Mesmer a la hipnoterapia. Exacto. Ajá. Descubrir mediante esa serie de órdenes, esa serie de pases, esa serie de movimientos, unido a esa sugestión del sujeto, para poder inducir un trance hipnótico y a partir de ahí pues poder interactuar con la mente del sujeto. Esa fue la contribución de Mesmer a la hipnosis, también la ha tenido a la parapsicología y obviamente también la ha tenido a las terapias manuales actuales. O sea que Mesmer no puede ser dejado en el olvido. Incluso al espiritismo. Al espiritismo, sí. en el momento en el que Mesmer plantea la teoría del fluido, ¿no? De esa energía que fluye, que podemos canalizar, que podemos polarizar y que podemos emplear. Los espíritas utilizarán la existencia de ese fluido definido por Mesmer para justificar la... la, bueno, pues la, la capacidad de manifestarse con los espíritus, ¿no? Es a través de ese fluido, el fluido que también aparece en la alquimia, en cuanto todo lo que existe es un caos y hasta que no interviene el fluido, pues no pone el orden, ¿no? Entonces, tanto en la alquimia como en el espiritismo, pues interviene el concepto de fluido como energía que está conectada con el cosmos y que nosotros podemos manejar a nuestro antojo. Jorge, abrázame, por favor. Me tiene asustado ya. Pues es fantástico el, la historia esta. La desconocía totalmente, ¿no? El mesmerismo. Fíjate sí. por dónde sale. En cuanto a la parapsicología, como bien decía Sergio, la contribución de Mesmer es igualmente en ese flujo, en esa telergia o energía biótica que todos poseemos y que podemos desarrollarla mediante percepción extrasensorial en muchísimas facultades paranormales, como puede ser la precognición, la retrocognición, la clarividencia, la telequinesis, la curación por imposición de manos, y ya nos vamos a la tercera contribución de Mesmer en la actualidad. Una terapia que se nos viene a la mente y se va a venir a todos es el Reiki, la imposición de manos y, por supuesto, la canalización de energía desde una persona hacia otra y hacer así de que los conocidos chakras pues puedan abrirse y pueda fluir la energía del, entre el cosmos y la Tierra para hacer de que el sujeto esté perfectamente en armonía y que, por lo tanto, pues puedas sufrir las mínimas enfermedades posibles. Pero es que el Reiki, aunque parezca una tontería, en Estados Unidos, por ejemplo, ya se están haciendo experimentos muy serios para imponerlos en ciertos hospitales como apoyo a terapias, en tratamientos de pacientes crónicos e incluso en terapias en accidentados, en traumas. Pero es que en España también, en Cataluña, se está haciendo una experiencia piloto. La Generalitat de Cataluña está haciéndolo en los hospitales catalanes. Fíjate, en Cataluña... No os lo digo porque sea catalán, pero sí es verdad que en ese sentido las ciencias alternativas, sí es verdad, la medicina alternativa, sí es verdad que está un paso por delante del resto de España. Porque ellos han legalizado la medicina alternativa y la han legalizado controlándola. Claro. O sea, la controlan, controlan los medicamentos, controlan a las personas que se dedican a esto, no como en el resto de España, que no está autorizado, pues sin embargo no hay control. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que te encuentras pues que fulanito de tal le pasa el péndulo y le cura el cáncer, Manolito de tal le da con las lechugas y con los rábanos. ¿Cómo es el Paco? Paco Porras. Paco Porras, le da con los rábanos y le dice... es profesionalizar la medicina alternativa, ¿no? Y yo creo que en eso los catalanes lo han sabido hacer muy bien. Pero aún así, aunque se profesionalice la medicina o esa medicina alternativa, que no es sustituyente. Solamente podríamos llegar ahí, pero el hecho de ya decir que se cura por la imposición de manos o no es curar, Jorge. O aliviar, pero eso no es medicina alternativa, ¿eh? No, ¿qué es eso? Si no se, se explica bien o no se dice con qué matices. El Reiki no cura nada. Pero entenderme la... Sí, yo entiendo. Mira, te voy a poner da pie a que la gente piense que realmente... Sí, te voy a poner un ejemplo. Yo conozco una persona que tenía una culebrilla, le llaman aquí. Sí, la culebrina. Culebrina, ¿no? Sí, le llaman aquí. Exagerada. Le daba la vuelta al cuerpo. Exagerada. Médicos, pomadas, mucho medicamento que le dejaban los músculos hecho polvos. No había manera. Y este verano, fue a Almería, conoce a una curandera, y no es que esté sacando a favor de las curanderas nada. Yo soy de las personas que creo en las curanderas de las de hierba, de las de hierba, de las que te dicen, no, tómate un poquito de salvia con un poquito de orégano. Y pues esta mujer le llevó a su consulta, le echó un líquido, colía vinagre, le curó una culebrina que no se le habían podido curar. La medicina normal no se le había podido curar en un año y pico, con los picores, los dolores y todo lo que conlleva. Era vinagre lo que le echaba. Y que él se creyese que iba a poder curarse esa culebrina. O sea, hombre, claro, el vinagre... Pero fíjate qué fácil, si los médicos pudieran controlar también la medicina alternativa. Pero si no un se médico controla... te podría decir, mira, para los dolores de cabeza, en vez de tomarte lo que te estás tomando ahora, tómate una infusión de poliomenta con valeriana. Pero cuando, y es que cuando una persona recurre a este tipo de terapia, el caso de la culebrina, por ejemplo, lleva dos condicionantes importantes. Uno, lleva un grado de desesperación importante, ¿no? Un año y medio ya lleva un grado de desesperación. Desahuciado de cualquier tipo. Exactamente. De cura. Y en segundo lugar, la credibilidad empieza cuando empiezas a ver la cura, ¿eh? Ojo. Pero yo creo que ya hay un acto de fe, o sea, de tú vas al médico y tú no pones tu confianza en el médico, la pones en la medicina que te va a recetar. Sin embargo, cuando vas a un santero, un curandero, cualquier personal... No estoy de acuerdo en lo que acabas de decir. No, yo tampoco. Yo no estoy de acuerdo. Tú haces en esa persona... para lo que termine. Ahora me despellejáis. Estoy de acuerdo contigo, Sergio. Tú hacia esa persona, cuando te diriges... subconscientemente, yo creo que ya has hecho toda una liturgia y un acto de fe y de creer en esa persona porque te han dicho, porque a mi madre, porque a una vecina mía le pasó, y tú ya llevas un grado de fe y de confianza adicional que no lo tienes cuando vas al médico, ¿no? O sea, Rocío, ¿tú qué crees? ¿Que te cura más tu médico o te cura más las medicinas que te recomienda el médico? Yo pienso que me cura más lo que yo creo que me puede curar más, ¿no? O sea, que pienso igual que Sergio, estoy muy de acuerdo con lo que dice, de que hay un factor psicológico a tener en cuenta en estos casos, ¿no? Sí, cuando una persona... Dime. Pero a lo que me refiero yo, Sergio ha comentado ahora, ¿no? A nosotros nos curan, tenemos fe en las medicinas que nos recomienda el médico, no en el médico que nos... Yo creo que no es así. Es una mezcla. En la medicina no había... Antes veces hemos oído, ¿no? Es que el médico este que me han puesto ahora, vaya, es que no... No, yo pienso desde que me curan las medicinas... Es que desde que me han cambiado de médico... Es que hay estadísticas en las cuales hay... médicos. Pero eso tiene que ver mucho con la fe, ¿eh? Ojo. Sí, pero... Claro, y ahí están los placebos, como ¿no? Todo en esta vida. Placebos, pero hay médicos, hay estadísticas, que médicos recetando exactamente lo mismo a distintos pacientes tienen más éxitos que otros. Y es porque el médico en sí ya forma parte de ese 20% del tratamiento de la persona. Pero aparte de eso, en cuanto a las terapias manuales, hay una cosa que sacar a favor, y esto es para ti, para Jorge, a favor del Reiki, por ejemplo. Es algo que yo nunca he hecho. A mí me lo han hecho y a mí me lo han hecho también el Reiki. Y yo era, vamos, no creía absolutamente tampoco, nada. Y es fantástico. Un dolor de cabeza. Sí. Cuando me pusieron las manos encima, incluso ya. No fui capaz de relajarme y consiguieron atenuar el dolor. Vamos, es fantástico, fantástico. Hay una cosa. Mira, la mayoría de terapias, incluso lo que le ha pasado al señor Mesmer, no llegan hasta nuestros días con regulación porque ni siquiera se paran a investigar. Lo que le pasaba a Mesmer, y tú lo sabes por calidad de biografía, es que él quería que alguien viniera a verlo, no que me aceptaran porque he curado a 75.000 pacientes. No, acéptenme, vengan a mi consulta, vengan a ver lo que yo hago y entonces determinen lo que sea. Eso lo hizo por dos veces, la primera en Austria, la segunda en Francia. Ese es el problema del Reiki. El Reiki en Cataluña se va a legislar porque resulta de que se han preocupado por decir, oye, ¿qué haces? Exactamente. ¿Cómo lo haces y qué resultados obtiene? Exactamente. Entonces, señores, el Reiki es la terapia que consiste en esto, esto, esto y esto. Todo lo que sale de aquí no es Reiki. Perfecto, igual que en Estados Unidos. Exactamente. Eso es regularizar. Totalmente. Pero para eso te tienes que preocupar de ir a ver un terapeuta Reiki y ver qué hace. No te puedes sentar en el salón, leer un libro y decir... A un terapeuta Reiki titulado. Exacto. No puedes sentarte en el salón de tu casa con un libro y decir, bah, esto es de Margareta. No lo acepto. Eso no es investigar. Eso es simplemente tirar por tierra algo que quizá en un futuro pueda ser la terapia que nos salve a todos. ¿O no? No se sabe, pero hay que ir a investigar por lo menos. Yo pienso que tenemos que echar lo digo muchas veces, no me canso, tenemos que echar la mirada atrás y tenemos que aprender de nuestras loberas. Antes no había ni aspirina para el dolor de cabeza. Y nuestras loberas, nuestras curanderas, las hechiceras, estas mujeres que sabían de la madre tierra, que sabían utilizar sus plantas, que sabían para qué valía la cejo, para qué valía la corteza de sauce. Creo que estamos mezclando churras con merinas. Sí. Pero yo no creo ahora mismo, las loberas y los curanderos... Aquí no estamos hablando de medicina, la medicina tradicional, sí, que se ha usado siempre, el hecho de... Pero es que la medicina alternativa, la medicina tradicional de antes es la medicina alternativa de... Pero sí. Pero yo creo que... Es así, toda la medicina es que actual proviene del conocimiento Te lo digo así de claro. La medicina oficial de hoy se vende en las farmacias, la medicina alternativa, de todo lo que haya de medicina alternativa, se vende en los herbolarios. Uh-huh. No, pero mira, date cuenta que yo sigo defendiendo el condicionante psicológico. Antes es que la lobera, el chamán, el que fuera, era la persona que te curaba. Entonces tú a esa persona ibas porque era la que tenía el poder de curar y era la que tenía la capacidad de curar. Y hoy, pues esa misma función no la tiene la lobera. Entonces, cuando una persona va a una curandera, un curandero, a cualquier medicina alternativa, no va con esa convicción de que se va a curar, ¿sabes? Que yo creo que ese componente de que porque hay cosas que antes se tomaban al pie de la letra y a mí nos parece un poco ridículo que decir. Normalmente cuando se da ese paso ahí a una curandera o a un curandero o a ese tipo de medicina es cuando normalmente sales ya de esa, es lo que tú comentabas antes, vas ya digamos con como casi como último recurso y dices no, con cual estás muy equivocado, estáis muy equivocados, que me quede con una cosa, Jorge, Sergio y Jorge que están defendiendo, no. ¿Qué es su gestión? No, es que está muy equivocado, es que se creen que los que van a una persona que utiliza la medicina alternativa es porque se está muriendo de cáncer. No. Estoy diciendo que la persona que va a eso es una persona que va desesperada. Pero para mí, sí. Por ejemplo, la persona que va a un médico de medicina alternativa con cáncer es que es gilipollas. Ojo, lo que te voy a decir. No es que sea, no, perdón por la expresión, ha sido muy ética, pero no es que sea, no es que esté haciendo mal en ir. A él le darán algo para reprimir el dolor que le produce el cáncer, ya sea marihuana, ya sea cualquier cosa del cáñamo, cualquier cosa de estas. Pero no le van a curar el cáncer en la vida. No. Respecto a las medicinas que hay ahora, va señalando con el dedo, a cada uno, a cada uno. Está pasando revista. Yo por eso vamos a favor de él, que no señale. Respecto a las medicinas que hay hoy en día, tenéis que saber que todos los componentes básicos de estas medicinas, todos los componentes básicos de las medicinas que nosotros nos tomamos son naturales. Sí. Que las compañías farmacéuticas están todos los días en las selvas viendo a ver si se pueden expropiar de la ayahuasca, si se pueden expropiar del peyote, si se pueden. ¿Por qué? Porque saben que con eso se va a poder curar, convirtiéndolo en aspirina. Evidentemente, pero cuando yo te he comentado eso, sé de dos casos muy personales que lo sé, y simplemente le han sacado los ojos, le han vendido la moto, y evidentemente, pues nada, eso es magnífico, ¿no? Y aquí, además, tíos perfectamente titulados al norte de España, que sí, que vamos, y venir, de verdad. Y al final, pues, ¿de qué ha servido? Pues ha servido de el caramelo a puerta de un colegio. Entonces, por eso, evidentemente, por eso, mi punto de vista es que, ante ese tipo de medicina, pues, cuarentena. Y el médico y los médicos siempre aciertan, los médicos de la seguridad social siempre aciertan. Eso no lo he dicho. Y cuando un médico de la seguridad social se equivoca, lo ponemos en cuarentena. Pero que yo no estoy diciendo que los médicos no se equivoquen. Se equivocarán igual que un mecánico cuando traerle un coche, pues te puede decir, me ha puesto de la gorra de distribución. Y lo abre y dice, pues hay más cosas. O a lo mejor te dice que eso y desde una cosa y puede ser que se equivoca y es de otra, pero no estoy diciendo para nada, no estoy diciendo que no se equivoque ni uno ni otro, simplemente que la otra, esa medicina que tú dices que... De ver la que ha armado el mesmer este. Que tú dices que puede... Que eso lo traído, eso lo traído. A mí, particularmente, a mí, cuarentena. Vamos a ver. A mi punto de vista. Amparándome en el efecto de acción-reacción, yo creo que aunque el paciente por su gestión se cure, no deja de ser una curación por una terapia alternativa. Aún así, y con mayor éxito quizá que cualquier otro tratamiento intensivo sobre la persona. ¿Tú sabes la de capsulitas que se dan con sacarina dentro en las residencias de ancianos? Un montón, ¿eh? No te lo puedes ni imaginar. Y los ancianos están perfectos. Es que no te lo puedes ni imaginar. Ahora, dile que sacarina. Dame la pastillita, hija, que me duele la cadera. Y sin embargo, otra cosa. Vamos a ver. Yo creo en el poder de la sugestión. Hacemos el gran medicamento del mundo. yo creo en el poder de la sugestión, Jorge. Pero ten en cuenta una cosa. Estamos hablando de una persona, por eso he traído a Mesmer. Está hablando de una persona que fue famoso por las curaciones efectivas que hacía en una época en la cual no se conocía el tema de la sugestión. Se conocía así a las hierbas, como tú bien decías anteriormente, se tenían unos conocimientos de la naturaleza para hacer una curación. Pero es que este señor llegaba a mejorar enfermedades que ni siquiera con ese tipo de terapias de hierbas pues podían mejorarse. Yo creo que la sugestión, vale, puede ayudar a mejorar a una persona, pero hasta el punto de curar, eso es el primer lugar. En segundo lugar, las terapias manuales. Ahí están los datos. cada vez más se están yendo personas a hacer terapias manuales y terapias alternativas. Reiki, claro, pero, quiromasaje, etcétera, etcétera. Y ahí están los datos de efectos. Sí, sí, cada vez más. Porque muchas de las enfermedades ahora mismo lo que se está haciendo es, en esta sociedad del estrés y del nervio, estamos son enfermedades psicosomáticas prácticamente. ¿Y por qué no me dices un médico y me ahorro la medicina? Y entonces tú vas a una terapia que lo que haces es relajarte, que lo que haces es liberarte del estrés y te desaparece la migraña. No te cura la migraña, es que tu problema es el estrés, la tensión. Y cuando vienes aquí, te pongo una media luz, te pongo cuatro velas de colores y te pongo un aroma agradable, se te va. Entonces, ¿por qué estamos yendo cada vez más a este tipo de terapia? Porque la raíz de muchas dolencias y de muchas afecciones que estamos teniendo son propias del individuo del siglo XXI, que vamos siempre con la agenda. Y porque la medicina tradicional actual no es capaz de curar eso. ¿Cómo? ¿El que no es capaz de curar? No, si tú vas a un sitio de terapia alternativa y sales perfectamente bien, eso es un fracaso de la medicina actual. Porque si no existiría la pastillita que diría, tienes estrés, tómatela, perfecto, divino de la muerte. Pero... Creo que estamos empezando a disparar a varios con datos, está... No, hombre, yo creo que es tan válida una cosa como otra. Estamos empezando ahora a disparar a toda idea que sale. No, pero si todo vale, todo es válido. Sergio y yo estamos convencidos, por ejemplo, que las piedras, la piedra, los enclaves de algunos sitios que nosotros decimos que son mágicos. Te estoy mirando así porque... ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Pero que tienen que ver también con muchas cosas de estas, ¿no? Claro, con sí. Determinados sitios que se eligen para determinados lugares, ¿no? La piedra, la energía de las piedras, la vibración de las piedras. Sí, la vibración de las piedras. Pero claro, esa misma vibración y esos puntos telúricos que si tú vas como turista al uso, con tu cámara de foto, hace foto de Santiago, pues ni vibraciones, ni telurismo, ni nada. Si tú vas consciente de que es un punto energético, etcétera, etcétera, abres un montón de posibilidades sensitivas que las percibe. Entonces, si el sujeto va predestinado y va predispuesto, lo va a hacer, y si no, si va a hacer foto y a comer pulpo a la gallega, pues no lo va a recibir. Yo no estoy de acuerdo con Jorge. O sea, yo te traigo... Ya. Jorge, vamos a ver. A ti te duele el estómago. Yo te doy una manzanilla para que se te pase y eso, si se te ha pasado, es sugestión. En parte sí. No me contestes. No, señor. Eso tiene un principio activo. La manzanilla tiene un principio activo a veces pasará, a veces no. A veces el dolor puede que sea tan fuerte que la manzanilla no pasa absolutamente nada y otras veces sí, pero es que... Me está diciendo que si me lo das y se me quita, es por sugestión. No, eso lo estás diciendo tú. No es por sugestión, es porque la manzanilla ha hecho su efecto y la sugestión también. Pero vamos a ver, la manzanilla... No siempre, porque a veces el dolor será tan grave que no haga efecto. Se acabó, que nos tenemos que ir, señores. Esto ha sido fantástico. La charlita que hemos echado, ¿eh? Ahora que no nos van a oír, pues vamos a rajar todos. ¡Todos! No, lo que ha dicho yo en antena hoy no lo había dicho yo en 7 años que llevo haciendo radio. Disculpen ustedes, lo siento mucho. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, fantástico como siempre. El próximo viernes. Rocío, espero verte la semana que viene o cualquier otro día. Ya en enero, sí. En enero nos empezarás a dar caña con cosas nuevas, ¿sí? Ya no adelantemos nada. Exactamente, no adelantemos nada. ¿No? Vale. Jesús, fantástico. Uy, Desmer, me tenéis ya loco. Gracias. En serio, te voy a poner una fotito allá al lado de en casa, al lado de Desmer. Jorge, eres imposible, tío. No, sí, voy a tomarme una manzanilla ahora, me duele el estómago. Y el café tampoco quita el sueño. Señores, no hago ni comentario ni nada porque... les voy a aburrir, entonces paso. Solo decirles que la semana que viene el programa, gran parte del programa, casi todo el programa, lo compondremos sobre la vida de Jesús de Nazaret, un personaje que lleva 2000 años de historia y todavía está de moda. Nos vemos aquí en Voces del Misterio.